Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, una semanita más por aquí, después del otro día con nuestro queridísimo Bob Pop, que nos encantó tener. Madre mía, este ha sido uno de los pináculos de nuestra carrera. Qué majo además. Majísimo, sí. Y qué chulo estuvo el programa. En fin, y hoy nos vamos a sumergir en la jungla, en la selva, en los bosques, en las masas arbóreas de diversa índole, más o menos tupidas. Y estúpidas también. Que todo esto te acuerdas porque surge, ¿no? Todo esto surge, que ya lo contaste tú hace unos programas, porque estábamos ahí abriéndonos paso, en una tupida selva. Como mesetaria. Como somos frikis, empezamos a decir canciones. No, porque somos como Turó, no sé quién era el que decía eso de que escogí el camino menos transitado, pues nos fuimos por donde no había casi ni camino. Y ahí empezaron a salir canciones, claro. En fin, vamos a ello. Larogeita mazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Noren nada mundua. Welcome to the jungle. esto que hemos escuchado, como esto, vamos, la primera en la frente, ¿eh? A ver, era un must, era la bienvenida a la jungla. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cómo surgió esta canción? No, cuéntame. Pues creo que Axel iba con un amigo a, no sé si iba a bajar de un autobús o a coger un autobús. El caso es que estaba en Nueva York y un señor así como, no sé, que estaba ahí como en la calle, les dijo, ¿sabéis dónde estáis? Estáis en la jungla, vais a morir. Pues mira, y luego lo utiliza para la canción porque lo dice, You're in the jungle, claro, baby. Claro. Qué bueno. Y luego escribió la canción, luego la escribió cuando iba a Seattle, ¿eh? Pero bueno, esto le pasó en Nueva York y él hace mucha referencia también a Los Ángeles. Pero bueno, yo creo que evidentemente vale para cualquier jungla urbana que se precie, ¿no? Sí, ellos eran una banda angelina, si no estoy equivocado, californiana por lo menos. Sí, sí, sí, angelinos, sí señor. Y esta canción, si no estoy equivocado también, aunque no lo estoy seguro, abre su primer disco. Es el Appetite for Destruction, sí. El de 1987. Bueno. ¿Qué más? Oye, pues joder, yo creo que no podemos obviar, ¿no?, que hablamos de Kool & the Gang y pusimos el Jungle Boogie en su momento, precisamente. Si os acordáis, hace unos programas como abriendo camino para este programa o estos dos programas de La Selva, más bien dos, aunque el segundo a lo mejor va para más adelante y no para la semana que viene. Ya pero estamos bueno. amenazando. Sí, sí, sí, sí. Y te propongo que vayamos al Spirit of the Boogie de Kool & the Gang del año 1975, donde hicieron una versión del Jungle Boogie titulada Jungle Jazz, ¿vale? Jazz de la jungla o así, en el que hicieron una versión ellos mismos de su propio tema, pero mucho más jazzy y ahí con una flautita y tal. Es muy chula. We'll be right back. que hicieron Jungle Sor Chico, pero no, no la acabaron de grabar. No cuajó. No cuajó. Por lo que sea, por lo que sea, no cuajó. Bueno, oye, que bueno, el Jungle también es un estilo musical, ¿eh? Ya, hombre, a ver, o sea, uno de los que poblaron la jungla precisamente de los 90. Sí, señor, el Jungle, que es una... Bueno, a ver, esto aunque es controvertido, tenía... sí. Para mí es drum and bass, mucha gente... Hay una discusión ahí, ¿no? Si es drum and bass o no es drum and bass, pero bueno... Es como un apartado dentro del drum and bass, ¿no? Un poco más acelerado. Sí, sí. Una terminología que viene desde Jamaica, desde los años 70, de una forma de, sí. De despectiva en un primer momento, además de denominar ciertos ritmos. Eso es. Y luego en los 80 y en los 90 eso se mezcla pues con el techno y con el primer hardcore, y de ahí... Traca. Esa mezclilla, pues surge el Jungle, ¿no? Que sobre todo yo creo que se popularizó en Inglaterra a mediados de los 90, o sea que... Bueno, hasta David Bowie hizo un disco muy inspirado por el Jungle allá por el 97. Sí, sí, sí. Y nos vamos a quedar con uno de los grandes pelotazos de este estilo. Pues sí, yo creo que fue con el que hizo que mucha gente que no sabía lo que era el Jungle lo supiera. En el año 94, SheFX y UK Apache, ¿no? Que sacaron el Original Nuta. One day. One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. No, Neoman, the original Nata. Turkey in a take check. You can't patch along the shy effects. And when we come is murderation. All original gangster, man. Hear what we tell them now. You hear me coming to imitate, originate, become originate. All right, mate. Now what you doing, mate? Hear what we tell them coming to the back. Yes, man, I'm gonna stop that. Watch me tell them, boy. Big in a jungle. When we tell every boy, watch it now, man. Me at the nutta, original bad, my bad nutta. Original man, nutta. Original my bad nutta. Original man. Me at the nutta, me better than the bad boy. Can't it appear that lack of data when you can sky water. In a one school, them can make trouble maker. Better than the predator and the demoniator. Better than the garden and the Fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es buscar lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dich oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Ay, esto qué bonita, sí. Madre esa, mía, qué esta contraste. Es la, claro, qué contraste. Esta es la selva más así, más guay. Bueno, más guay, sí. Todo el libro de la selva, ¿no? De Disney, ¿te acuerdas? Hombre, claro, la jungla en versión colonialista de la mano de Kipling y Disney. Con El plátano es fenomenal, Quiero ser como tú y otros muchos éxitos. La marcha, los elefantes, todo. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas. ¿Te acuerdas de Enrique Llana? En un bosque de la China. Pues fíjate, creo que tengo. En un bosque de la China, yo me perdí. O algo así. Creo que tengo el placer de no acordarme de esta canción. Joder, era una de esas letras súper surrealistas que nos tragábamos de pequeños. Y no vamos a poner una de mis canciones favoritas aparecida en una película sobre la jungla, que es George de la Jungla. Hombre, que hago en la leche, que luego también ha salido en dibujos animados. En dibujos animados, sí, sí, que sí, la veía yo. George, a veces George, con mis George hijos de la jungla, me encanta. Sí, señor. En fin, sí. En fin. La jungla ha dado mucho juego para disfrute de niñas y niños. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. En fin, vamos a mundos. Vamos de lo infantil a mundos oscuros. A The Cure. A lo más adentro del bosque que se puede. A lo sí, más sí, oscuro sí, sí. Con una de mis canciones favoritas ever. Total. Hombre, una canción seminal. Se titula A Forest. Precisamente una canción seminal. Un bosque. De lo que luego fue un poco todo el rock gótico y todo eso, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque ese sonido de guitarra que saca Smith en esta canción, que luego fue un sonido de guitarra como muy característico sí, de los Cure, sí, ¿no? Sí. Que le llamaban el efecto phaser. Que sí, no sabía yo verdad. Que se llamaba así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y parece ser que la canción esta surge de una pesadilla que tuvo Robert Smith cuando era pequeño, ¿no? Que estaba atrapado en un bosque y que no podía salir y tal. Entonces quería hacerlo un rollo ahí como fantasmagórico. Encima parece ser que lo grabaron en los estudios Morgan, donde había como una serie de... que había como unos vitrales, ¿sabes? Así, de colorines y tal. Y eso como que daba, cuando grababan, que encontraba la luz y daba un aspecto así como... como más gótico. Y fantasma. Sí, o sea, no sé yo si también había sustancias de por medio, pero bueno. No, no, seguramente no. Bueno, en ya, fin, que salió en el 17 Seconds. No. El 17 Seconds del 80. Que es el segundo disco de la banda, me lo estoy aquí jugando, pero casi segurísimo que lo es. Sí, señor. Thank you. ahora nos volvemos a la más rabiosa actualidad para nosotros, 2017, rabiosa actualidad. ¡Hombre! O sea, para mí, es hace 5 años, es muy rabiosa. Sí, para mí 1992 es rabiosa actualidad, 2017 es el futuro en realidad. O sea, yo todavía no he estado ahí, pero bueno. Vamos a ponernos una canción que se llama Jungle, precisamente, aunque hace referencia más al amor que a la jungla, pero bueno, la jungla, el amor como la jungla, que también se usa mucho en las canciones, que es Tetash Sultana. Menos conocida como Natasha Sultana, precisamente, o sea, el apellido guay ya lo tiene de propio. Oriunda de Melbourne, Australia. Sí, señor, que sacó el EP este en el 2017 que se llama Notion. De hecho, tiene este EP y 2 discos, ¿eh? No tiene más. Y la verdad es que esta mujer se hizo famosa en realidad porque la vieron en YouTube, un vídeo que grabó, pero como millones y millones de personas. Cienes, la verdad y que la canción cienes. Es chula, ¿eh? Ella, bueno, pues es una persona que ha tenido sus problemillas con las drogas, ¿eh? No lo vamos a negar. De hecho, la música para ella es como una especie de redención dentro de todo ese devenir mental, ¿no? Que le supuso el estar enganchada. O sea que vamos a escuchar este Jungle. ¿Qué más? Bueno, pues después de Tash Sultana y la más rabiosa actualidad, nos vamos a la más rabiosa historia de la música del siglo XX, al grandísimo Bob Marley. Sí, señor, nos vamos a ir ni más ni menos que al 76, ¿no? Al su disco. No, perdón, al 73. A su disco Catch a Fire. Y hablas de Concrete Jungle, ¿no? Sí, señor. Concrete Jungle, que está inspirado, unos dicen que por esas temporadas que se pasaban en Londres y ahí encerrados en Londres, digamos, porque no tenían pasta para volver a Jamaica. Y otros también dicen que habla precisamente de West Kingston, pues bueno, de los barrios donde habían crecido los Wailers. En todo caso, este es un temazo inolvidable. Y tanto. ¿Y Mike Oldfield? ¡Ay, Mike Oldfield! ¿Qué me dices? Pues Mike Oldfield. Del cara B. Del Crime of Passion, del 83. Michael Field. ¿Titulado qué? Jungle Gardenia. Jungle Gardenia. Y que es verdad que en esos primeros años 80, o sea, es que no paraba de crear. No, vamos a decir si para bien o para mal. A ver, para mí, en muchos casos, sí, para bien. En muchos casos, para bien. Yo soy pro Michael Field. Es verdad que ahí ya se fue como... Bueno, tío. A mí me salen varias. ¿Eh? Estoy hablando de los primeros años 80, por supuesto, que sacó el Five Miles Out, el Crisis... Claro. Y ya luego ya sacó Discovery y ahí ya nos quedamos, básicamente. Bueno, yo creo. Bueno. Pero bueno. A ver, a mí me gusta la Amarok, por ejemplo, que a mucha gente le gusta. Sí. A mí me gusta Amarok, pero es eso. Pues me parece que está un poco deslavazado en comparación con... ¿Tú te habías enterado de que por qué se llama QE2, el disco aquel que sacó QE2, QE2? Queen Elizabeth II. Sí, señor. Barco. Queen Elizabeth II, no lo sabía yo. Bueno, la portada en el fondo, si te fijas, es verdad que está todo como muy estilizado, pero es el barco. Se ve el barco. Pues así. Yo no me había fijado. Fíjate tú. ¿Has visto? En fin, bueno, no sé. Bueno, en fin, vamos a escuchar Jungle Gardenia. Caja de ritmos. Madre mía, Michael Field. Bueno, otro tema espectacular, donde los haya, histórico, como es el Run Through the Jungle de la Creedence Clearwater Revival. Y de un discazo como es el Cosmos Factory de 1970. Bueno, igual es mi disco favorito, vamos, de la Creedence. Y de mucha gente, supongo, claro. Es un disco que está lleno de singles. O sea, la Creedence sacaba singles con dos caras, as. O sea, no sacaba cara A y cara B, era todo cara as, un poco rollo los Beatles, pero todavía más. Y en este año 1970, en el Cosmos Factory, John Fogerty compone esta canción, Run Through the Jungle, que muchos pensaban que era otra canción crítica con la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, bueno, en Vietnam y generando una guerra. Consecuentemente, pero no, John Fogerty luego dijo que esta canción estaba inspirada por algún libro que había leído y iba sobre el control de armas en los Estados Unidos. Fíjate tú. Y que conste que luego sí que es verdad que el tema jungle, o sea, el tema jungla, selva y demás, a los americanos les ha dado mucho juego, con el tema guerras, guerritas y todas las movidas que ha habido por ahí. Pero bueno, eso ya os lo dejaremos para el segundo programa, que hay mucho, mucho bacalao y temas súper chulos. Para que no os desenganchéis, para que penséis, ah, pues ya quiero ir el segundo programa. Es un cliffhanger, pero... Un cliffhanger, Run through the jungle. Bueno, bueno, un discazo de los Red Hot Chili Peppers, el Freaky Steely del 85, cuando iban definiendo su sonido. A mí me encanta ese disco. Yo lo tengo, se oye como el culo. O sea, lo tengo en CD y se oye fatal. Las cosas como son. O sea, está grabado de aquella manera. Yo no sé, porque creo que he mirado y yo no sé si ha habido una remasterización, ha habido algo, pero es que se oye fatal. Y aún así las canciones son una pasada. O sea, ese rollito ahí funk que le meten, pero que ya empieza a haber también guitarreo potente y tal, es como seminal de muchas cosas que hicieron después los Red Hot Chili Peppers. Me parece que aquí en el Freaky Steely es donde está la versión esa tan chula también de la canción de Stevie Wonder, de la de... se me olvidó el nombre. Higher Ground, de Higher Ground. Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pues nada, aquí es un tema de los Peppers en clave Jungle Man, un poco mística, bueno, mística, ya sabemos, pero vamos, esa idea más de Jungle Man salió de la jungla como... como los valores más intrínsecos del ser humano, en positivo. Soul of a mother earth father. Progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Laurogeita más Aspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Oye, ¿y con qué podemos, con qué podemos cerrar? Podemos cerrar por todo lo alto con un temazo brutal, absolutamente brutal, ¿no? Un temazo brutal que tardaron meses en grabar Bruce Springsteen y su E Street Band. Un temazo espectacular que contiene el que es considerado por muchos y muchas como el solo de saxo más espectacular del no menos espectacular Clarence Clemons, saxofonista de la banda. Sí, señor. Un solo que se ve que sudó los labios y los papos y los pulmones porque Bruce no acaba de estar contento y lo acabaron montando, digamos, una especie de Frankenstein de las diferentes tomas que hicieron de un tema que para mí es posiblemente mi favorito de este disco absolutamente alucinante, que es el Born to Run. Born to Run. Pues qué mejor, ¿no? Que despedirnos, sí, con esto. Claro. Hasta la semana que viene nos despedimos con la historia de El Rata y La Chica Descalza. Agur a todos los de la Rogueita Masas Pirratia, los de Radio Almaina y los que escucháis por todos los demás sistemas solares. Agur. Agur. Midnight gangs assemble and pick beneath the city, two hearts beat.